que es la estrella que más destella en el horizonte. Y con su luz lo recorre buscando. Es lo que más le importa. Busca para ella otra estrella. Otra estrella. Yeah.